Estás por entrar a una zona desconocida, donde todo es posible. Y la única regla es que no hay regla. Transmitiendo y produciendo desde Guadalajara para el mundo entero. Bajo la dirección de Mindy. Recibamos al loco y conductor Alex Nava. Bueno, queridos amigos, así damos por iniciada ya esta séptima transmisión. Como te diste cuenta, bueno, estamos estrenando una grandiosa introducción. Te invito a que te quedes con nosotros, te invito a que no te vayas y bueno, nos acompañes durante el tiempo que tenga que durar esta transmisión. Vamos a tener por ahí música de Barrio Zumba, Kinky, por ahí algo de nuestros amigos de Los Cafres, también por ahí algo de Tiziano Ferro y bueno, variadita la programación. Para mí es un placer estar de regreso con ustedes. Y bueno, te voy a dejar con esto de Barrio Zumba, que se titula Mexicano. Y bueno, ya regresamos. Mi nombre es Alejandro Nava y estamos para servirte. Esto es Alex Nava al aire. Mr. estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico. Fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento. Imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Bueno, queridos amigos, ya escucharon por ahí Barrio Zumba con este tema, bueno, bastante bueno de ellos, titulado Mexicano. Y bueno, durante este tiempo que cuando estuvimos fuera del aire, pasaron bastantes cosas que bueno, nos mantuvieron ocupados, ¿verdad? Algunas cosas buenas, otras tantas malas. Pero bueno, antes que nada, agradecerte por que nos esperaras este tiempo, que fue bastante largo. Ya a partir de este programa estaremos siempre conectados contigo, estaremos siempre en línea y bueno, estaremos para servirte, ¿no? Con tus mensajes te recuerdo que nos puedes hacer llegar por medio y vía de Facebook, así lo deseas, o por medio de nuestro correo mente-abierta86@hotmail.com. Y bueno, déjame comentarte que Urban Beat toma una nueva imagen, una nueva cara. Y bueno, hoy nos dedicamos ya de lleno a la producción musical y al talento mexicano y al talento que en la ciudad de Guadalajara y las ciudades colindantes, bueno, somos orgullosamente de tenerlo. Y bueno, gracias a esto podemos llevar a cabo cierta dinámica o ciertos proyectos, que todo se basa, bueno, en tener a grupos de música, grupos de rock, de reggae, de ska, de jazz, todo lo que, bueno, lo que a ti te guste escuchar, y de esta manera hacerles la publicidad, la difusión que, bueno, que ellos necesitan, ¿no? Sí, los iremos teniendo uno a uno en este programa. Por ahí estaremos trabajando de manera constante con nuestros amigos de Foster, a los cuales les mando fuerte saludo, que bueno, ellos han venido presentándose algunos fines de semana de manera constante en un bar de San Pedro Tlaquepaque llamado Hellville. Y bueno, quiero decirte que bueno, la respuesta de la gente que ha ido a escucharlos ha sido bastante buena. Yo los felicito a estos amigos de Foster, están haciendo un trabajo excepcional, y bueno, les vamos a echar la mano en lo que respecte a nosotros y en lo que nosotros podamos. Hoy teníamos programados algún par de invitados, pero bueno, por causas de fuerza mayor no pudieron venir. Nosotros ya no podíamos postergar o retrasar más este relanzamiento de lo que es nuestro programa de radio en línea. Y bueno, tuvimos que iniciarlo sin ellos. Pero no te preocupes, tenemos una programación excelentísima. Banda, vamos a escuchar algo de banda a continuación, algo que se titula Ni lo intentes. Bueno, yo estoy muy contento, contentísimo de estar aquí con ustedes. Y regresando te platico un poquito de lo que estuvimos haciendo y de lo que estuvimos manejando este tiempo que estuvimos fuera del aire. Mi nombre es Alejandro Nava, esto es Ni lo intentes. ¿Qué vas a poder sacarme de tu mente si no? Que no vas a negarme, que siempre vas a acordarme de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme. Mis caricias no se borran ni arrancándote la piel. Ni lo pienses, no podrás jamás curarte. Todavía me necesitas, tienes que reconocer. Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte. No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies. We'll be right back. sé que no vas a negarme, que siempre vas a acordarme, de lo mucho que te amé. Estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Ahora escuchamos Ni lo intentes, una excelentísima producción de banda. Bueno, a mí me parece una buenísima canción. De fondo, bueno, seguimos escuchando Kinky, ejercicio número 16, una producción, bueno, ya de con sus años de haber salido a la venta al público. Pero bueno, deja de ser una buena producción, ¿no? Te comentaba Urban Beat estos días que estuvo, bueno, que estuvo fuera del aire, que no estuvimos por ahí transmitiendo ni haciendo absolutamente nada. Bueno, eso parece, eso hasta donde ustedes lograron estar en contacto con nosotros, parecía que bueno, habíamos parado labores, un paro técnico, si así se le quiere llamar. Pero todo fue en relación a llevar una mejoría bastante, bastante notable en cuanto a relación a la calidad con la que estamos transmitiendo, en relación a ¿cómo se dice? En relación a, pues a la cantidad de, a la calidad de grabación y de producción. Estábamos por ahí haciendo unas mejoras, unas inversiones, y bueno, ya lo tenemos ahora sí todo listo, ahora sí todo preparado. Estamos, te presumo, estamos estrenando cabina de grabación, y para mí es un gusto poderte decir que bueno, seguimos trabajando para todos ustedes, los que nos acompañan, seguimos comprometidos, ¿no? Comprometidos con el desarrollo social y con el desarrollo humano, y a contribuir con nuestro granito, nuestra tonelada de arena, y dentro de lo que esté, pues, al alcance de nuestras manos, ¿no? En este tiempo que estuvimos fuera, bueno, ocurrieron cosas bastante buenas, ocurrieron cosas bastante lamentables, pero bueno, así es esto, y tenemos que continuar, tenemos que seguir viviendo, no podemos detenernos en relación a lo que está ocurriendo. Y bueno, una cosa y te digo que bueno, te invitamos en Urban Beat, Alex Nava al aire, personalmente te invita a que, bueno, o sea, que te cuides, a que lleves una vida segura y por ahí no te arriesgues. La situación en la ciudad de Guadalajara, bueno, cada día se pone un poquito más crítica. Dejemos las cosas en manos de nuestros gobernantes y bueno, nosotros quitémonos de problemas y vivamos seguros, ¿no? Seguro alguien en tu casa te está esperando al salir de trabajar o al salir de la escuela, así que no los defraudes y regresa sano y salvo con ellos, ¿no? Y bueno, te voy a dejar con algo de Kinky, que bueno, es la base de este programa hoy, como escuchas de fondo, ejercicio número 16. Te voy a dejar con algo literalmente más nuevo, algo que titularon ellos Presidente. Una canción, una rolita para mí, de las mejores que Kinky ha producido. Me parece una canción muy buena, te la dejo para que la escuches. Para que la analices y bueno, ya regresamos contigo y seguimos platicando de lo que ha venido ocurriendo, un recuento de las cosas que ocurrieron mientras no estábamos aquí presentes. Esto es Kinky, Presidente. Un camión escupe smog, una plaga de personas. Ahí escuchaste Kinky Presidente y ahora de fondo estamos escuchando Kinky Mirando de Lado, ¿no? Como te decía, es Kinky, hoy es la base de este programa. Y bueno, una de las situaciones que Urban Beat viene trabajando como nueva, pues es eso, ¿no? Que cada programa estará dedicado a un grupo en especial. Y bueno, se utilizará su música de fondo para que la gente que así lo desee, lo disfrute un poquito más, cualquiera que sea el género. Nosotros lo acoplaremos aquí como música de fondo y alguna de sus canciones, bueno, la estaremos poniendo y transmitiendo, ¿no? Uno de los avances, déjate digo que uno de los avances que Urban Beat ha venido trabajando y ha venido pues produciendo es su página de internet, que orgullosamente te digo y te comento que bueno, dentro de muy poco tiempo ya podrás estar disfrutando de las ventajas, de los beneficios que Urban Beat, así como empresa de grabación, te va a ofrecer. Bueno, dentro de muy poco tiempo ya tendremos nuestra propia página de internet donde podrás descargar no solo este, sino varios programas más, porque también estamos trabajando, te adelanto, en una serie de programas que estarán disponibles cada semana para que tú te deleites escuchándonos y te deleites, bueno, sabiendo de las noticias que más te interesan, de noticias locales, noticias internacionales y nacionales. Y bueno, crearemos un espacio sin duda alguna bastante bueno para todos ustedes. Te invito, ¿por qué no?, a que por ahí en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, bueno, trabajes y envíes tus opiniones. Y nosotros las tomaremos con mucho gusto, cada una de ellas las tomaremos en cuenta para el proceso de creación de nuestra página, porque bueno, a final de cuentas, pues esto es para ustedes, esto es para aquellas personas que nos siguen y nos escuchan, ¿no? Otro de las cosas que venimos trabajando y que venimos preparando, bueno, es en conciertos privados. Trabajaremos por ahí ya en conciertos privados, en fiestas de música electrónica. Y bueno, para mí como director de esta empresa, como director de mi programa de radio, bueno, me da mucho gusto poderte decir que conforme pase el tiempo estaremos trabajando muchísimas más cosas, ¿no? Invitados, por ahí producciones musicales, quisiera yo pues poder lograr y llevar a cabo las producciones necesarias para los grupos locales que necesitan el apoyo de alguna disquera, ¿no? Y bueno, a lo mejor no vamos a sacar calidad igual a alguna disquera que ya exista, pero bueno, vamos a sacar un material que compita, un material que pueda luchar por su autonomía y totalmente, música totalmente independiente, ¿no? Te recuerdo los, por ahí estamos conectados aquí en las redes sociales, como lo viene siendo Facebook. Por ahí nuestro querido amigo Cristian está por ahí al pendiente. Creo que por ahí Homero, que nos estuvo acompañando también en algunas de las transmisiones pasadas, bueno, ya tiene por ahí algún compromiso. Compromiso, bueno, que lo orilla y lo obliga a retirarse de este restaurante La Vid. Pero sin duda alguna, espero que le venga algo bueno. Sé que le viene algo bueno. Bueno, querido Mero, te deseamos absolutamente lo mejor. Que todas las cosas te salgan tal cual tú lo deseas, tal cual tú lo quieres. Y bueno, esa es una de las noticias que mientras estuvimos fuera, bueno, nos llegaron, ¿no? Por ahí también nuestra querida amiga Jenny Sánchez, por ahí estuvo presente con nosotros en alguna reunión que estuvimos realizando por ahí la semana pasada en relación a, con motivo de estar festejando pues todos estos logros para mí como persona, como productor, como director de una empresa totalmente nueva. Me da gusto que alrededor de esto, bueno, tengo gente que me apoya y que me ayuda trabajando, de mi familia, una pieza, según yo, creo yo, y estoy seguro de eso, una pieza importante en lo que se refiere a, pues, a mi desarrollo, ¿no? En lo que se refiere a mi preparación y al apoyo de estos proyectos, ¿no? Mi compadre Oscar Antonio, bueno, también él se integra de manera sistemática lo que viene siendo este proyecto de Urban Byte. También por ahí Pedro Ríos, Maite Saldaña también se integra con nosotros, así como, bueno, como Iván, Ivancito, por ahí con sus interpretaciones de solista. Pero también se integra nuestros amigos de Foster como imagen y como grupo destacado de esta empresa Urban Beat, con quien estaremos trabajando en algunas producciones, ¿no? A continuación, ya no te voy a aburrir con más platiquita. Yo te voy a dejar con algo de Los Cafres. Una excelentísima canción para mí. Algo que se titula No puedo sacarte de mi mente. Esto es Los Cafres, yo soy Alex Nava y ya regresamos. Es el momento en que te vi frente a frente. Ese fuego tuyo quemó mi mente. Y se alteró mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente. Constantemente sueño con verte. Es que conocerte no me fue indiferente. Sería una bendición cerca tenerte. Ojalá te encuentre quizá casualmente. De mi mente. No olviden, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio. Bueno, y ahí está. Estuvo Los Cafres con esto de no puedo sacarte de mi mente. Y bueno, queremos enviar un fuerte saludo, un caluroso saludo a nuestra amiga Sara Leticia González, que bueno, por ahí nos agregó por ahí en el Facebook y nos manda saludos a todos los amigos de esta transmisión y de este programa, ¿no? También enviar un saludo y un fuerte abrazo a nuestro amigo Julio César Hernández, que también estuvo presente en parte de este festejo de fin de semana que tuvimos, ¿no? Bueno, también a nuestro querido amigo y que también forma parte importante de este proyecto de lo que viene siendo Urban Byte. No es nada más y nada menos que nuestro informático que se está encargando de producir, realizar y sistematizar nuestra página de internet, que bueno, estará al servicio de todos ustedes y estará al tanto de todos ustedes, ¿no? Nuestro queridísimo amigo, estamos hablando nada más y nada menos que de Yosio Castro. Y bueno, para mí es un placer tenerlo como amigo, tenerlo como colaborador de esta empresa de Urban Byte. Y bueno, gracias a él también estaremos logrando ya bastantes sueños y vamos a agradecerle, ¿no? Rotundamente, a nombre de todos los que formamos parte de esa empresa, agradecerle también a él, ¿no? Agradecerte también a ti que nos estás escuchando y que nos abres las puertas de tu casa, de tu cuarto, para poder llegar a todos los lugares y todos los rincones, ¿no? Y acompañarte sobre todo en esta tarde, en este día o en esta noche, cualquiera la hora a la que tú nos estés escuchando. Bueno, para nosotros es un placer estarte acompañando, ¿no? Este programa está creado para ti, está creado por gente como tú, ¿verdad? Quiero decirte, quiero adelantarte que, bueno, estaremos por ahí trabajando con algunos eventos especiales, como te venía diciendo, y estaremos trabajando con cosas bastante buenas, cosas bastante interesantes, eventos no privados, pero sí con eventos para la gente que nos está escuchando. Por ahí estaremos preparando también ya alguna sección de patrocinadores, estaremos invitándolos para que formen parte de lo que viene siendo la nueva cara o la nueva imagen de Urban Byte. Y bueno, por ahí estaremos invitando a mucha gente que se está integrando con nosotros. Si a ti te interesa integrarte, bueno, envíanos un correo con la petición de tu parte y dinos qué es lo que sabes hacer o qué es lo que te gustaría hacer dentro de esta empresa de Urban Byte, ¿no? También enviar, antes de que se me olvide, un fuerte saludo y un gran abrazo a un amigo de hace muchísimo tiempo que bueno, tenía bastantes días sin verlo. El otro día el destino se encargó de reunirnos otra vez, como dice la canción, y bueno, se encargó de ponernos juntos, ¿no? En esta situación. Y me dio gusto verte, mi amigo Bernardo. Me dio gusto saludarte. Estamos en el camino, estamos trabajando juntos. Y bueno, por ahí espero algún día podamos coincidir de nuevo, ¿no? Podamos limar esas asperezas tan desagradables que, bueno, en un pasado pudieron existir entre nosotros, ¿no? Me quiero enviar un fuerte saludo a mi esposa y a mis hijos, que bueno, son un pilar bastante importante de esta producción, de esta mi carrera. Les agradezco muchísimo por estar a mi lado, ¿no? Me quiero enviar un fuerte saludo al personal que labora en las oficinas de servicios de la Comisión Federal de Electricidad, a la sección 178 Guadalajara 2, que bueno, esta semana cumple sus 25 aniversario de existir esta institución, que para mí es un orgullo, la verdad, un orgullo formar parte de ellos, ¿no? Y bueno, así damos casi por terminada esta transmisión, un poco corta, nada más es una introducción. Te anticipo que, bueno, estaremos más continuamente más cerca de ti. Ya no será cada semana. Intentaremos que sea más de una vez por semana para que no le pierdas el hilo y para que no pierdas el interés en este, bueno, en este gran programa. Hoy este programa fue dedicado a Kinky, y un poquito ladeado a esos géneros alternativos, ¿no? Bueno, te voy a dejar con esto de Panteón Rococó, la rubia y el demonio. Y ya regresamos, mi nombre es Alex Nava y estás en Al Aire. Estamos de regreso. Ahí estuvo Panteón Rococó con esto, bueno, con esto que se tituló la rubia y el demonio. De fondo escuchamos a Alex Ubago, tardes negras. A mí me gustó este programa, cortito, sustantioso, mucha música, que es otra, bueno, otra de las cualidades que Urban Vida estará integrando pues en este maravilloso programa. Y bueno, así de rápido terminamos y concluimos esta producción, esta programación. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes, estarte informando de bueno, todas estas cosas y avances que próximamente y en un futuro no muy lejano estaremos contando ya con ellas. Qué triste, ¿no? Para mí también es triste ver que la ciudad de Guadalajara, bueno, se convierta en un punto conflictivo y en un punto rojo de en cuanto a delincuencia se refiere, ¿no? Es triste para mí ver cómo artistas con carrera ya trascendental, que bueno, se metan en situaciones pues vergonzosas o los metan en situaciones embarazosas. Pero bueno, a final de cuentas, como te decía al principio de este programa, todo es parte de esta vida, todo es parte del juego. No hay nada por lo que debamos asustarnos. Y bueno, vamos a continuar viviendo, vamos a continuar sonriendo. Yo te espero en la próxima transmisión, donde bueno, esperamos poder llevar a ti un programa con la misma calidad y con el mismo compromiso. Para mí fue un placer estarte acompañando, para mí fue un placer estar cerca de ti. Y bueno, vamos a cerrar con algo bastante romántico, algo que se titula Si me amaras. Con esto nosotros nos despedimos. Mi nombre es Alejandro Nava, la empresa es Urban Beat. Para mí fue un placer estar con ustedes. Te espero la siguiente transmisión, te espero el siguiente programa. Yeah.